Como les decíamos, tiempo para la actualidad. Ya vamos a quedarnos con diversas novedades dentro de lo que son materias como, por ejemplo, el mayor o también la Delegación Municipal de Comercio. Vamos a conversar con su responsable municipal, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Remedios Trujillo. Remedios, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diversas cuestiones que ya decimos son actualidad. Entre esos temas, bueno, pues una nueva campaña que parte de la Delegación de Comercio y, como es habitual, ¿no? En estas fechas, en concreto coincidiendo con el Día de los Enamorados. Sí, como otros años anteriores, pues seguimos con la campaña de San Valentín, que hay que darle un poquito de vida a eso de enamoramiento. Esa persona, bueno, no tiene por qué estar enamorada, solamente con querer a alguien nada más es el día, vamos, que no necesita. El objetivo, como hemos comentado, ¿no?, en otras oportunidades, es fomentar, en definitiva, que las compras las hagamos aquí entre nuestros comercios, ¿no? Pues sí, la campaña que vamos, hemos puesto en marcha ahora mismo, que como bien se llama, es el Día de los Enamorados, y es un concurso de dedicatorias que vamos a poner en práctica para dejar sus piropos, dedicatorias de amor en unas urnas que hemos habilitado en cada una de las pastelerías de nuestra localidad, pues con el fin de también darle un poquito de movimiento a lo que es el comercio, como en otras campañas anteriores. Este año, esta vez también va a recaer un poco en lo que es la pastelería, y en las próximas pues intentaremos que sea en comercio diferente. Por tanto, como decimos, iniciativa que gira en torno a ese 14 de febrero, Día de los Enamorados, pero la participación es posible desde ya, ¿no? Sí, comenzó la una la pusimos el día 31 de este mes, de enero, pero bien que ya a partir del día 1, pues ya cada uno podía depositar en las urnas que están colocadas en todas las pastelerías de la localidad, que todas han colaborado, y pueden depositar su dedicatoria, como te he dicho, no importa que sea de enamorado, puede ser alguien, ser querido, o una amistad, o cualquier otra persona que tú quieras dedicarle unas palabras bonitas. Y pues eso, lo que te acabo de comentar, que hasta tendrá lugar hasta el día 13 de febrero, pueden echar su Dedicatoria. participación sí, en la urna de las pastelerías. Sí, que quiero decir que en cada pastelería que se deposite su dedicatoria, cuando tengamos el sorteo, pues de esa pastelería que se ha echado es de donde vas a recibir tu regalo. Por tanto, habrá mini sorteos, podemos decir, varios sorteos en cada una de las pastelerías. Sí, claro, pues tres, como son seis pastelerías las seis pastelerías de Ubrique que van a participar, pues son tres tartas por cada establecimiento, más 18 botellas de vino espumoso también, que eso también corre por la cuenta de la Consejería de Comercio. Reme, que aunque se valore, ¿no?, la creatividad, la originalidad, en este caso no se trata de un jurado que premia las mejores dedicatorias, sino que será sorteo puro y en esta casa aquí en Radio Ubrique, ¿verdad? Sí, el sorteo lo haremos el día 13 de febrero ahí en Radio Brique, pues porque el 14 de febrero es viernes y ya la gente debe de tener su regalito para celebrarlo. Y no hace falta que sea, hombre, tampoco que sea obsceno, ¿no? Pero con base a sorteo a lo que salga, vaya, ahí vamos a ir recogiendo, sacando papeletitas o lo que hemos dicho, participación y vaya saliendo el que sea, pues tendrá su premio, que no vamos a hacer un sorteo así de por lo bonito, por lo que te quiera decir, sino solamente por gracias también por participar, que es muy importante. Recordemos que las pastelerías son Ana de Consuelo, Azúcar con Arte, La Nave, Las Palmeras, Los Nueve Caños y Rosy. No, sí, todas, sí. Como siempre, la pastelería, igual que todos los comercios, cuando necesitamos de ellos, pues colaboran en todo. Y lo cierto es que ya lo comentamos también con el Roscón de Reyes en su momento y Sí. existe gran colaboración. Se vuelcan en las distintas iniciativas municipales, entre Sí. otros sectores, por ejemplo, el de las confiterías. Sí, la confitería, pues ellos también, ellos aportarán una una tarta a cada establecimiento, pues agradecemos también su participación. Y hombre, tener también allí sus urnas y a sus clientes, pues darle ellos de que participen. Ellos se encargan de que la gente también participen y le demos también un poquito de movimiento y un poquito de, mira, de agradecimiento a la gente, dándote tu piropo o tu dedicatoria o tu mensaje de amor o de amistad, de cariño, lo que vea conveniente cada uno. Ya decimos que se trata de fomentar lo que son las ventas, incluso también un premio de fidelización, ¿no? O por comprar en ese establecimiento, pues una forma de agradecer también, ¿no? Claro, agradecer también a su propio clientes. Clientes, claro, que están todo el año allí comprando y ellos también pues han colaborado, como te he dicho, pues donaciones de las tartas, claro, las tartas. Pues todo esto en torno a una al... de ellas, claro, de una de las tres que cada uno aporta, una de ellas pues la dona, lo que es el establecimiento. Ya decimos, todo ello en torno al Día de los Enamorados, iniciativa en la que se puede participar ya directamente a través de esos establecimientos que hemos comentado. La cartelería que además se ha repartido ya y bueno, podemos ver también a través de las redes sociales, incluso por supuesto nosotros que estamos informando y vamos a también a expandir a través de las redes, de los distintos blogs, lo que es la información para toda aquella persona que desee participar. Y la verdad es que en ese sentido bueno, pues todas las iniciativas que se ponen en marcha desde comercio suelen tener bastante participación. Pues sí, no nos podemos quejar. Últimamente todo lo que hemos estado haciendo, y bueno, el año anterior, y especialmente te lo digo este año porque es donde yo estoy participando, pues estamos muy contentos porque va aumentando cada año más las participaciones en todo lo que hemos realizado hasta ahora. Además no hay excusas porque es muy sencillo participar, como hemos comentado. Todo esto dentro de lo que sería la Delegación Municipal de Comercio. Pero vamos a aprovechar, ya que estamos hablando con Reme también, como responsable municipal del mayor, novedades también, ¿verdad?, en este sentido. Sí, mira, novedades tenemos porque esta semana hemos estado, el miércoles concretamente, hemos estado en Infeca, que para informarnos de la que se va a celebrar próximamente la Feria del Mayor, que tiene un éxito increíble. En estos últimos años también ha sido muy valorado por todo el mundo y nosotros también vamos a participar. Entonces esta semana hemos tenido una reunión en Infeca para informarnos los días y la manera de participar y cubrir que pues, claro que tiene que estar con esos mayores allí. Así que el día se celebran los días 28 y 29, ya cada uno expone los días que vea conveniente en su stand o lo que pueda participar, y como te he dicho, Ubrique también participará con nuestros mayores ese día. Y también comentarte de que ahora esta semana también tenemos una reunión para las Olimpiadas que se van a celebrar, para eso es, para ver el día exactamente que se va a celebrar, pero que este año creo que va a ser en Conil. Olimpiadas también a nivel provincial, en la que suelen participar también nuestros mayores, serían distintas iniciativas que van a llegar en próximas fechas, ¿no? Sí, en breve, tú sabes, en estos meses, pues ya estamos preparando lo que, en este caso sí estamos preparando lo que es la feria que como te he dicho, se celebrará el día 28 y 29 de abril, que el tiempo pasa en pispay, ¿no? Y estamos ya en la fecha, y al igual que las Olimpiadas, pues nuestros mayores se tienen que preparar para las Olimpiadas, como ellos, como le encanta, conoce gente, está en sitios diferentes. Ya no es por lo que es la competición, solamente es por la convivencia y cambia también un poco de lo que se está aquí siempre, de estar aquí con los mismos, y ellos participan y están súper contentos. Así que en breve ellos también empezarán su entrenamiento, que me encanta, porque si eso es una persona así y se implica muchísimo, y tenemos que hacer hasta sorteo de gente que se apunta, porque es que es imposible de tanta gente. Yo vi que no es activa, es súper activa. Pues tenemos algún problema ahí con la... Sí, tenemos algún problema con la comunicación, se escucha un ruido de fondo, pero bueno, simplemente apuntar lo que tú estabas subrayando, ¿no? Que los mayores no hay ni siquiera que promover la participación, porque si hablamos de comercio, del gran número de participantes, todavía más si cabe dentro de lo que es la delegación del mayor. Me decís que tenéis que hacer sorteo también, ¿no? Para incluso ver quién va a participar. Bueno, de la cantidad de gente que se apunta es que es imposible, porque son 50 personas que tiene que participar y duplique, te digo yo, que duplica la gente que quiere. Lo que pasa que, claro, no se puede tantas personas. Ubrique se implica, y sobre todo nuestros ubriqueños mayores, que son, no te he dicho que no son activos, son súper activos. Bueno, pues, agradecemos mucho a ellos que quieran también participar en todas las iniciativas que se organizan por los diferentes, en diferentes colectivos, o lo que es ahora a nivel provincia, como tú has dicho, que es las Olimpiadas, o lo que es la Feria del Mayo. Bueno, pues es la mejor noticia, sin duda, el hecho de que haya esa participación siempre, esa implicación por parte de nuestros mayores en cada una de las iniciativas que se desarrollan. Pues estaremos atentos, por supuesto, de todas formas, en las próximas semanas a estas citas. Sí. Nos vamos a quedar, Remes, si te parece, en este punto. No sé si hay algo más que señalarnos. No, solamente decirte que el plazo termina el día 3, bueno, el día 13 en Radio Ubrique, pues ya comenzaremos con el sorteo de concurso, bueno, con concurso entre comillas de San Valentín, y que participe mucha gente y que allí nos veremos, y que tenga mucha suerte todas las personas que escriban su notita de amor o de agradecimiento, lo que vea conveniente. Pues nos quedamos, por supuesto, con ese llamamiento a la participación, y en las próximas semanas iremos aquí en los estudios de Radio Ubrique con ese sorteo en torno al Día de los Enamorados. Reme Trujillo, delegada municipal del Mayor, de la Escuela Municipal de Música y de Comercio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, Juan Carlos, buenos días. Hasta luego. Buenos días.